Tal y como les hemos venido apuntando en relación a colectivos de nuestra localidad, les destacamos desde ayer que a lo largo de esta mañana ya de hecho tiene lugar un mercadillo en el centro de la Avenida de España organizado por la Asociación Zarpitas. Vamos a conversar durante los próximos minutos con una de sus integrantes, Hermi Arjona, ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Hermi, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, además desde ese punto, desde la Avenida de España, donde, insistimos, se pueden ir pasando desde ya, ¿verdad?, por este mercadillo que vais a mantener a lo largo de la mañana hasta mediodía, me comentabas, ¿no?, hasta la 1:30 o cosas así. Sí, sí, sobre la 1:30, ojalá lo vendamos todos antes y nos podamos quitar antes, pero vamos, ya estamos montando y ya está todo para que todo el mundo pueda venir y colaborar con la asociación. Hermi, una iniciativa más, igual que las que hacéis a lo largo del año para intentar sufragar todas las actividades, todo el trabajo que desarrolláis cada día por vuestra parte, ¿no? Exactamente. Además, estamos en un momento bastante malo. Yo creo que en todos los años que llevamos no hemos pasado por este momento. Estamos a cero completamente. Debemos dinero en varios sitios, o sea, en varios veterinarios. La residencia el mes pasado no se pudo pagar. Como no hagamos cosas así, vamos por el mismo camino. Y además tenemos que seguir ayudando a todos los animales que van saliendo. Anoche mismo llegó un gatito de la Vega, muy mal estado, y aunque no podamos seguir cogiendo animales, pero tenemos que seguir ayudando. Al final, como nos comentas, no es solo ya las obligaciones, entre comillas, ¿no? La responsabilidad que habéis adquirido, que desarrolláis esa labor diaria, sino toda la que se va sumando, ¿no?, cada día. Exactamente, todos los días salen casos nuevos, y no uno, sino varios, y la verdad que para nosotros nos sobrepone ya demasiado, porque estamos todas, tanto acogidas como voluntarios, como el personal de la asociación, estamos muy saturados, porque la verdad que sí, que nos recibimos muy pocas ayudas del ayuntamiento, ninguna, en el aspecto de económico. Todo lo tenemos que sufragar nosotros. Y la verdad que ya, claro, han venido fechas malas y fechas buenas, ¿no?, porque han sido las ferias y ha sido, pero fechas malas en el sentido de que se va mucho dinero, ahora con los materiales escolares se va muchísimo dinero. Y claro, nos cuesta muchísimo más recaudar, aunque sea un poquito. Y a pesar de que hacemos sorteos cada vez que podemos, a pesar de que hacemos mercadillos, como tú bien sabes, hacemos mercadillos en la avenida cada vez que podemos, pero claro, debido entre el tiempo, que hace mucha calor, no se puede uno poner, ya mismo vienen las aguas tampoco. Es que nos vemos tan al límite que vamos, por las redes sociales lo pusimos, no íbamos a seguir cogiendo animales. De hecho, los animales que estamos rescatando tienen que llevar ya acogida, o sea, que quien se lo encuentre tiene que... Nosotros corremos con los gastos veterinarios, pero ellos tienen que quedarse el animal hasta que por lo menos salga adelante, se le encuentre otra acogida o se le encuentre una casa, porque no tenemos, es que no podemos más. Lo hemos comentado en múltiples ocasiones, ¿verdad? Cuando cuando se localiza un animal perdido, entre las opciones está o el acogimiento de alguna familia o por vuestra parte, pero claro, ya existe saturación completa, ya no hay manera, y por tanto seguís insistiendo en ese punto de tránsito, ¿no?, que es tan necesario. Exactamente, necesitamos un lugar de tránsito. También hemos solicitado ahora al ayuntamiento una sede, puesto que la gran mayoría de asociaciones de aquí de Ubrique tienen su sede. Nosotros parece que no, no somos, llevamos ya tiempo solicitándola, pero la hemos vuelto a solicitar porque creemos que es muy necesario para las personas que quieran a lo mejor donar comida, donar algo, saber el trabajo, porque muchas personas no saben el trabajo que realizamos, creen que solo estamos aquí robando perros y gatos y nos ponemos en mercadillo para coger dinero. Queremos enseñarle a la gente el trabajo que hacemos, la dedicación que tenemos, que no tenemos horario, que no tenemos la vida familiar, muchas veces la aparcamos a un lado, nos cuesta muchas discusiones con parejas, hacer muchos cambios, muchas organizaciones con la familia para poder salir a un rescate o para salir a ayudar a alguien que en ese momento no puede acudir al rescate. Que nuestra labor no es solo mercadillo y recoger dinero. Nuestra labor es muy necesaria en el pueblo, ya que no hay ahora mismo en estos momentos, no hay ayuda del ayuntamiento en ese sentido. Que nos han dicho que se van a poner las pilas, ahora no sabemos cuándo, pero en ese cuándo nosotros seguimos necesitando ayudas, obviamente. En el caso de ayudas económicas como tal, Hermi, hemos hablado en otras ocasiones, realmente la única que con la que contáis es para, me decías, ¿no? Se gasta rápidamente, es para el control del tema de las colonias de gatos callejeros, pero no hay una ayuda económica para el resto de trabajo que realizáis, ¿no? Sí, pero por ejemplo ha habido un problema, no sé, presupuestario o algo en el ayuntamiento y llevamos año y medio sin recibir el dinero del CER. O sea, al veterinario se le debe año y medio de CER. Y ya se ha negado a castrar por el ayuntamiento hasta que se le pague la cantidad que no estamos hablando de 20 euros, estamos hablando de 1000 y pico o casi 2000 euros. Entonces, porque había un problema presupuestario, según nos han comentado, y en el momento en que se arregle, pues pagarán el dinero. Pero a nosotros nos han cerrado las puertas. O sea, tenemos que ir con el dinero en mano, si no, no nos hacen nada. Así que es un problema bastante gordo, que nos ve reflejado a la asociación también. Estamos hablando en este caso del control que hacéis, ¿verdad? De las 25 colonias de gatos callejeros existentes en nuestra localidad. Y en ese sentido, para eso utilizáis la subvención de la castración, ¿no? Mediante este proyecto CES, ¿no? Sí, pero ya te digo, se ha ido castrando, pero los veterinarios no han ido recibiendo el dinero. Entonces ahora tenemos el problema de que eso, o vamos con el dinero o no nos castran. Y porque antes nos dejaban a lo mejor un gato, dos gatos y íbamos, después pagábamos cuando cogíamos donativos, cogíamos y con las cuotas nuestras o algo, pero ahora ya es que ha sido imposible, es imposible porque es que ya no es solo las castraciones, hemos tenido que parar un poquito las castraciones, estamos castrando pero mucho más lento, con el consecuente problema de que siguen criando y se están descontrolando. Y aparte, muchos animales que han sido este verano abandonados, ya lo comentábamos ese verano, han sido abandonados en el trasvase y siguen apareciendo, ya te digo, anoche fue un gatito en La Vega, pequeñito, con los ojos muy, muy, muy mal, y se tuvo que traer corriendo para acá. La suerte que quien lo encontró lo ha cogido de acogida, y por lo menos el tratamiento se le puede dar desde su casa, si no habría que soltarlo a la calle. Y como está explicando Hermi, cuando hablamos de estas situaciones, claro, el problema después para toda la localidad en el sentido de si no hay esas castraciones, si no se desarrolla este trabajo, pues el descontrol que puede haber, por ejemplo, con las colonias de gatos callejeros. Exactamente, porque pues cada gato como un mínimo trae 4. Imagínate tú, con tanta colonia como hay, que sí que las tenemos controladas, intentamos castrar a las hembras sobre todo para que no haya problemas, pero claro, si abandonan gatos y los gatos se van a las colonias, y resulta de que esos gatos no están castrados, los que abandonan, pues tenemos el mismo problema. Y no terminamos de poder controlar al 100% las colonias por ese motivo. Y eso que tenéis además a un buen número de personas implicadas de forma voluntaria, quiere decir que la cantidad, la subvención es directamente para el tema de veterinarios, porque el resto, como todo lo que la labor que hacéis es completamente altruista. Y bueno, hay un buen número de voluntarios que colaboran, por ejemplo, en el control de cada una de esas colonias, ¿verdad? Exactamente, tenemos todos los voluntarios colaboran. O sea, cada colonia tiene su propio voluntario. Uh-huh. Que hay que agradecérselo al mil por mil, porque no solo colabora cuidándolos, sino que la gran mayoría de las veces, sino que, por no decirte todas, también los alimenta con su propio dinero. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, también, a no ser que se vea ya en extremis que no puede ya pagarlos o pagarlos, cuando nos pide a nosotros colaboración, pero normalmente hasta las mismas voluntarias, si tienen algún problema médico, suelen pagarlo ellas. Eso no es de agradecer, eso es para hacerle un reconocimiento público a cada una, porque vamos, es increíble, la verdad es increíble el labor de los voluntarios en este pueblo. Nos harían falta unos poquitos más para poder tener todas las colonias 100%, pero vamos, los que tenemos son de 10, chapó. O sea, a destacarlo, porque insistimos, no es que solo por un lado, que es fundamental, no realicen esa labor, ¿no?, de ayuda a animales abandonados o maltratados, sino que por otra parte están ayudando a toda la población para que exista ese control, ¿verdad?, de animales callejeros. Muy importante. Muy importante. Exacto, salón. Es que, por ejemplo, sabemos que las enfermedades de los gatos, por ejemplo, no suelen transmitirse al ser humano, ¿vale? Pero que tú vayas por la calle, o un turista, que llegan los turistas y vean por la calle gatos enfermos, babeando o con mala presencia, la verdad que no agrada. Es como cuando vas a un pueblo y te encuentras cacas por el suelo, esa impresión mala te la llevas, ¿no? Y aquí pues intentamos educar a la ciudadanía a que recoja sus propias cacas, intentamos tener todas las colonias para que los gatos callejeros, que son tan necesarios, pues estén sanos, y que si un niño se quiere agachar a tocarlo y se deja el gato tocar, pues perfecto. Sepamos que no va a tener ningún problema. Pues por un lado están desarrollando, recordemos, la labor por parte de Zarpitas, ese control de colonias de gatos callejeros y además el acogimiento de animales abandonados, pero como nos decía Hermi, están ya hasta arriba. Es muy complicado poder ampliar a más, sobre todo porque no cuentan con recursos económicos, y como nos decían, los últimos gatos o perros, animales que estáis encontrando, pues tienen que hacerse cargo las propias familias, ¿no? Y vosotros le ayudáis con el veterinario, pero ya es más complicado porque tenéis asignados a todas las familias voluntarias pues distintos animales, ¿no? Sí, y incluso hay muchos que tienen varios animales de nosotros, y le pedimos el favor de que sea para una semana, y se tiran meses las criaturas con ellos, porque es que no encontramos salida. Estamos también poniendo en adopción a muchos animales, pero claro, somos muchas protectoras las que estamos en España, y claro, cada uno tira para lo que es su tierra, pero que van saliendo poquito a poco animales, pero claro, es muy lento, es una labor que de mucha comunicación con personas. Nosotros tenemos nuestro trabajo, podemos hacerlo cuando tenemos tiempo, pero más animales siguen apareciendo, porque claro, tanto los gatos, por ejemplo, son animales que se multiplican muy rápidamente. Es complicado, es bastante complicado. Y las acogidas son mínimas, porque claro, muchos tienen todavía animales de nosotros, otros tienen sus propios animales y no se quieren arriesgar a meter animales que pueden llevar alguna enfermedad, o porque nosotros le hacemos test, le hacemos todo lo que haya que hacerle, pero siempre va, tú imagínate, siempre vas con la cosita de, ¿no?, de pelo de claro. Tus animales son tu familia, ¿no? Sí, y bueno, recordemos que la última opción con la que contáis es trasladarlos, esos animales, a una residencia, pero claro, eso ya sí que supone todavía, bueno, pues un coste mayor, sí que es complicado. No sé cuántos animales tenéis ahora mismo en residencia. Pues mira, en residencia tenemos cinco. Uh-huh. Cinco perros. Además tenemos acogidas, porque la residencia las tenemos en, la residencia la tenemos en Chiclana, que eso es algo también que juega en contra de nosotros, puesto que si tenemos adopciones cerca no podemos enseñar el animal, nada más que por foto. Claro. Sí. Y además tenemos en el mismo Chiclana, tenemos casas de acogida que tienen campos y también tienen dos, tres animales que nos están también cuidando. Tenemos por lo menos tres casas así en Chiclana. Tampoco nos cobran nada esas acogidas, nos tienen, son animales que a lo mejor han tenido traumas y los están rehabilitando poco a poco como si fuesen suyos, que nuestros animales cuando salgan salen totalmente a 100% para vivir en una casa, porque han estado en las mejores manos, vamos. Bueno, pues han estado bien. Es importante recordar esta labor, digo, para que, bueno, pues se contribuya también para que se pueda colaborar, ayudar en iniciativas como las que ahora mismo tiene lugar en el centro de la Avenida de España. Cuéntanos, Hermi, sobre el mercadillo, ¿qué habéis preparado? ¿Qué se puede encontrar allí? Pues mira, esta vez llevamos unos lotes en unas bolsas especiales con... que llevan muchas cositas, ¿vale? De cositas de piel, de monederos, neceseres, todo eso, unas bolsitas sorpresa que valen 10 euros. Y aparte también nos han donado, como siempre, nos han donado bolsos que son de marca, pero que a lo mejor tienen una pequeña tarita y está, vamos, ahora mismo está el puesto súper lleno. Y nos alegra un montón porque yo estoy hasta nerviosa, estoy hablando y estoy hasta nerviosa porque estoy viendo que hay muchísima gente y me alegra mucho porque nos cuesta mucho trabajo poder organizar un día, poder organizarnos entre todas y ver que la gente colabora de esa manera, pues la verdad que me pone muy contenta. Claro, después de... el trabajo, el sacrificio, por lo menos que haya resultados, y parece que sí, ¿no? Que la gente se está animando. Sí. Hoy es verdad que es día de mercadillo también, así que puede haber más movimiento, ¿no? Por las calles. Hasta, pues sí. Y bueno, pues es beneficioso también, digo, para que haya bastante tránsito por ahí, por el centro de la avenida. Claro, claro. Y además eso, que son productos de calidad, son productos de piel o de piel sintética, pero de marcas conocidas, o sea, que es una ganga, que a nosotros nos llena y nos salva. Claro que sí. Aparte de esto, recordemos que hacéis sorteos, rifas, todo ello se puede seguir a través de vuestras redes sociales y es donde se comprueba que hay una actividad constante por vuestra parte para intentar lograr pues seguir día a día con el colectivo. Sí, no nos queda de otra, tenemos que, es la única manera de meter dinero, porque claro, somos siete personas las que estamos en Zarpita, más aparte de los voluntarios dan, como es la palabra, voluntariamente lo que ellos pueden, pero nosotros somos siete personas las que ponemos las cuotas mensuales, pero es que con eso solo no llenamos, entonces tenemos que hacer extras como podemos. Intentamos hacer sorteos y no es que ganemos mucho con los sorteos, pero por lo menos algo hay. También tenemos nuestra lotería de Navidad, como todos los años, por si alguien quiere, la tenemos en la farmacia de la avenida y también en clínica veterinaria de Raza. Además de nuestros miembros también tienen el número, vamos, que sí, se le puede pedir y te lo traen en un momento. Así que también nos viene muy bien colaborar con la Lotería de Navidad, que nos va a tocar, seguro. Y porque además es el mismo número que hace 2 años tuvimos y nos tocó por lo menos, nos tocaron 100 euros, así que aunque sea, eso es un alegrón, la verdad. Muy bien, pues. ¿Sí? Y tenemos muchas ganas de seguir adelante. Cuando nos vemos a cero, nos damos ánimos una a otra y inventamos, a ver qué podemos inventar para poder sacar algo. Claro que sí. Recordemos, ya para finalizar, que también se puede colaborar con, por ejemplo, con 1 euro mensual a través del grupo de Teaming, ¿no?, que tenéis. Exactamente. 1 euro nada más, que no supone nada. Ya ni un café sale por 1 euro. Y desde 1 euro tú puedes colaborar con algo más, pero con 1 solo euro ya, si hay 60 personas, pues 60 euros que nos entra todos los meses y se agradece. El número de teléfono al que podéis llamar está en los grupos, las redes sociales, ¿vale? Que se os será atendido amablemente. Si puede ser por WhatsApp, mejor, porque ya digo, tenemos trabajo, entonces para que podáis ser atendidos por WhatsApp siempre seréis atendidos. Y tenemos eso, y quien quiera dar un donativo también tenemos un número de cuenta, y todo será bien agradecido, y si necesitáis cualquier cosa, aquí estamos. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Recuerden, a lo largo de toda la mañana, mediodía, hasta, Hermi, decíamos, hasta 1:30 más o menos vais a estar por ahí, ¿no? O incluso, sí, si se acaba, sí, sí, la existencia, que sería una buena noticia, pues antes, ¿no? Pero Ahí está. Muy bien, pues. Iríamos antes, ojalá no tengamos que ir antes. Porque al final se haya acabado todo rápidamente. Desde luego, pues sí. Las personas que lo deseen, que se acerquen ya, porque como comprobamos había un buen número de personas ya allí en el puesto. Muy bien, Hermi, pues agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos. Te dejamos para que puedas seguir atendiendo allí en el centro de la Avenida España, ese mercadillo de la asociación Zarpitas, en la jornada de este martes. Hermi Arjona, integrante de esta asociación, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por siempre contar con nosotras y dar la voz que nos hace falta para que todo el mundo sepa lo que hay. Muy bien, pues lo dicho, gracias a vosotras. Gracias, un saludo. Venga, gracias.